y nos programamos porque el sello Drum Caudi Colombia tienen un vínculo especial. Nos han visitado a lo largo de sus 3 décadas de existencia y este año celebrarán en Bogotá su aniversario número 30, lo grande, con su cabeza Adam Beyer en B2B, el 12 de junio en el Chamorro City Hall. Boletas disponibles a través de tuboleta.com. Organiza Breakfast Life. Somos fans de los fans. Es One Republic. Es que ese es el problema. A mí siempre me hace un clic ahí, One Republic y One Direction. Entonces, ¿a ti cuál es el que te gusta por el One? A mí me gustan los dos. Es que Ryan Tedder es un animal haciendo música. Bueno, que es el de One Republic. ¿Viste? ¿Viste? Ahora me hiciste confundir. Es el por el One. Bueno, está bien. Sí. Vamos a hablar de secuelas, vamos a hablar de grandes películas, que fue Once Upon a Time in Hollywood. Mira, la repetí en cine, hace mucho no me pasaba y la vi muchas veces y uno de los personajes un pedazo de brutales película, ¿no?, de esa película es el que interpreta nuestro adorado Brad Pitt. Brad Pitt, Cliff Booth, sí, que es prácticamente Brad Pitt en sus últimos 7 papeles. Como Brad Pitt, Sí, Cliff Booth es básicamente el mismo man de Fórmula 1. O sea, es como si el man hubiese salido de... Se fue, dijo, de toda esa vaina, después de fumarse ese ácido y después fue y dijo, bueno, voy a correr carreras de autos ahora. Y así duró un tiempito. Sí. ¿Qué pasó con esta segunda parte? El caso es que viene una secuela no oficial. Sí. O sea, no es como una secuela oficial a la película de Tarantino porque no es dirigida por Tarantino, pero es escrita por él. Ahí es donde está Finch. Creo exacto, sí señora. Ya ganaron igual. La va a dirigir Fincher. Eso, Fincher. David Fincher. Sí. La escribe, todo el guión está escrito por Quentin Tarantino. Y está ambientada en Los Ángeles, obviamente, donde está ambientada también Once Upon a Time in Hollywood. Pero 8 años después del final de Once Upon a Time in Hollywood, en 1977. Va a seguir la historia de Cliff Booth con James Stacy, que también fue uno de los personajes que salió en Once Upon a Time in Hollywood, otro de los, ¿cómo se llamaban esos? Dobles de riesgo. Ya, recuerdo. De las películas en ese momento, y pues va a tener un cast como interesante por esta Carla Gugino, creo que se llama ella. Sí. Que ella sale en cositas chéveres, por ahí también está, ya les voy a decir... Hay fecha, ¿no? ¿Esa fecha es de este año o del próximo? El del noviembre 25. Pues se supone que va a salir en IMAX, o sea, en cines. ¿Tú lo verías en cine? Sí, claro. ¿O esperarías? Porque es Tarantino, acá. A Tarantino hay que verlo en cine, las veces que se pueda. Bueno, y Fincher es como brutal. Como filtro, igual, sí, bueno, mira, el 25 de noviembre de este año sale en cines. Bien. Y en streaming va a debutar en Netflix el 23 de diciembre del 2026, un mes después de que salgan cines. Perfecto. Bueno, entonces, pues, si usted no quiere ir al cine, pues un mes después, antesitos de Navidad, puede verla en Netflix. Pero yo sí le tengo mucha fe. Sí, no, nada, total. Tengo mucha fe. No hay igual, nada que hacer. También es como un tema de Tarantino, de él había dicho, esta es mi última película, yo no vuelvo a dirigir nada, pero estás escribiendo. Obviamente. Una secuela a lo tuyo. Entonces, pues... Ahí está el gran Gustavo Cerati, eso es Hombre al Agua de su álbum Canción Animal, y el holograma de Gustavo Cerati estuvo en Bogotá este fin de semana. Yo sigo sorprendido porque varias personas me preguntaron, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y dije, voy a ir a ver el holograma de Gustavo Cerati en vivo. Cata lo vio también. Sí. ¿Cómo te sentiste viendo el holograma de Gustavo Cerati? Es muy extraño, yo le decía a ellos que tecnológicamente me asombra demasiado, que el juego de luces me pareció muy chévere, pero que igual uno sigue sintiendo que falta alma. A pesar de que fue un buen show, como que sí falta ese alguito. Falta la persona. Sí, así tú estés viendo o haciéndote la ilusión de que lo estás viendo, pues no. Pero igual me gustó mucho el show, debo decir que me sorprendió igual, y tener a Charlie y a Zeta. Y a Zeta cerca al público, fue especial igual. Fue un show desconcertante, sin lugar a dudas. Tuvimos en ese show varios de la emisora. Soccer, ¿tú estuviste? Por supuesto que no, tú estabas viendo soccer. Es correcto. Pero me hubiese gustado, me pareció. ¿Cómo te chévere. Fue en la Champions, en la final de la Champions? ¿Estás satisfecho con el resultado? No, me hubiese gustado que ganara el Arsenal su primera Champions en la historia, pero el PSG se lo merecía, entonces pues el mundo del fútbol está en paz. El mundo del fútbol está en paz con Cristian Soccer Méndez, Cata Blanco, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, esperando que se encuentren bien. Mete gol tapa, fue el pasado jueves. Uh-huh. Yes. Pueden encontrarlo en youtube.com/la X más música. Y va bien. Sí. Vimos nalgas. Uf, ese fue un gran clip, te cuento. Y le fue bien, le dio muy bien. A ver. Exactamente. Afortunados seamos por el deporte más bello del mundo. Sí. Ah. Claro, señor. Muy raro el concierto, la verdad. ¿Te gustó? A ratos. ¿Qué te chocó? ¿Qué te chocó? Las fallas técnicas. Es que eso sí no se lo puede permitir un show así. Eso no. Sí no puede pasar. Igual, yo le decía a ellos que de pronto nosotros lo notamos más porque trabajamos en esto, pero. Yo por ejemplo fui con una amiga y ella no se daba cuenta hasta que yo le decía como, pero espera, un momentico. Entonces de pronto es porque nosotros estamos muy inmersos. No, pero sí hubo mucha gente que se dio cuenta que el sonido estaba horrible, que las pistas estaban desfasadas. Eso me dijo Cata. Y a eso voy, ¿no? No tienes al artista. Tienes que tener milimétricamente muy bien el show para que salga bien. Toca. Estamos enfrentándonos a una nueva línea de espectáculos, muy al estilo de lo que sucede en otras partes del mundo, pero en América Latina, con el legado de Michael Jackson en Las Vegas, por ejemplo, y la utilización de sus fonogramas. Estamos enfrentándonos a un nuevo modelo y a una nueva categoría de precios también. Cuando tú hablas de nueva categoría de precios, son más barato. Baratos. Claro, porque no está el artista, perdón, eso no era. ¿Y qué? Sí, claro, no está el artista de verdad, tiene que ser más barato. Igual yo me sentía como en un episodio de Black Mirror. ¿Sí? ¿Saben? Era como, yo escuchaba de los hologramas, pero yo nunca había visto un holograma. Entonces era muy extraño porque era como me sentí metida en un momento en la serie. Era como, ya esto está pasando. Pues yo creo que hay que hablar del holograma también porque no es un holograma. ¿Entonces qué es? Es un video. Es una proyección. Es una proyección en video. ¿Cómo es un holograma? Utiliza una técnica... que es una técnica que se usa hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, no es algo nuevo. No, ya. No, esto es un ¿con truco? Tupac. Esto es un truco del siglo XIX. Ay, yo caí ahí. Está bien, lo disfrutaste. O sea, la producción de Ecos vende lo de Gustavo Cerati como un holograma y muchos medios lo describen así porque el efecto genera la sensación de que Gustavo Cerati está físicamente sobre el escenario. Sí. Ojo. Nada más se mueve en el escenario. Pero muy poquito. Pero camina hacia los lados. Yo pensé que iba a estar como más quieto. Ustedes se vieron, vuelvo a ver, Blade Runner, la última, 2049. Sí. ¿Tú te acuerdas que el holograma que él tiene, el sistema operativo, solo se puede mover en la sala? Sí. De un lado para otro, lo mismo. Sí. Sí. Ya, limitado. Y el avatar es muy limitado. Mueve la cabecita así como un muñequito de esos de taxista todo el tiempo. Sí. ¿En serio? Lo único que hace es eso, es mover la cabecita así. No, ¿en qué edad tiene Gustavo? Sí, ¿en qué edad se quedó el Se quedó avatar? en los 50 años. Okay, yo creo. Okay, pero siempre ha sido, pues siempre fue como come años. Sí, sí, ya. Técnicamente, algunos periodistas y personas cercanas a la producción dicen que no es un holograma real. En el análisis del show que he visto por ahí, Se menciona que el Cerati virtual funciona mediante pantallas 4K, proyección avanzada y técnicas derivadas de un truco de magia audiovisual muy famoso llamado Pepper's Ghost. Ok. Es una ilusión óptica usada desde el siglo XIX para hacer aparecer figuras tridimensionales en escena. Una de las cosas más interesantes es que la producción insiste en que es mucho más que un holograma, porque no sería simplemente poner un video gigante de Cerati detrás de la banda. El objetivo es que la figura digital responda a la iluminación del escenario y parezca compartir el mismo espacio físico con los músicos. Claro. El único momento en el que eso sucede es en una canción llamada Planeador. Esto me sorprendió mucho también de la presentación. Es que la gente, más allá de ver la proyección que hay de Gustavo Cerati en tarima, lo que va a ver es un recuerdo propio. La gente no está pagando ni siquiera por el holograma. La gente está pagando por cantar una canción para devolverse a cierto momento. Entonces, el 95% de la gente que fue a ver a Soda Stereo iba a cantar de música ligera. No querían más. La gente no quería ir a ver más. Volvemos al tema de Fito. Sí, la gente, porque la gente, por ejemplo, cuando empezaron a poner canciones que van un poquito más hondo en el catálogo, que además son bastante bonitas todas, la gente se sentaba. O sea, cuando sonó Luna Roja, el 99% del Movistar Arena se sentó. Como, ay, qué pereza esto. ¿En qué momento? Pongan de música ligera ya. En la mitad o al comienzo. Eso fue como la cuarta canción. Empezando, no hay energía todavía. A la cuarta canción. ¿Con qué abrieron? Abrieron con Ecos. Sí. Ok. Abrieron con Ecos del primer disco. Sí. El disco homónimo. Fue la luego sexta de canción, eso, Luna Roja. Luego hicieron Juegos de Seducción. Luego hicieron Nada Personal. Uf. Las tres primeras canciones sonaron fatal. Fatal, o sea, uno decía, pero ¿cuándo van a sincronizar todo? Sincronicen todo. El sonido más horrible que yo le he oído al Movistar Arena se lo oí en Ecos durante las tres canciones. ¿Hubo banda telonera? No. Ok. La cuarta canción es Hombre al Agua, que ahí como que logran afinar un poquito. Y las imágenes son muy lindas. Sí. O sea, las proyecciones son muy bonitas. Luego hicieron, ella usó Mi Cabeza como un revólver y nuevamente no dieron pie con bola. O sea, el baterista iba por un lado, el bajista iba por otro, Cerati iba por otro, la guitarra iba por otro lado. O sea, un despelote. Luego se bajan de tarima y dejan una proyección y se pone uno unas gafas 3D y suena Cuando Pase el Temblor. Ajá. ¿Las gafas sí fueron necesarias? En ese momento, sí. Muy flojito. Sí. El 3D de Cuando Pase el Temblor, muy flojo. Okay. O sea, como que me las puse y dije, ¿para qué estoy poniéndome esto? O sea, ¿esto qué? ¿Esto? Me imagino la cara de Alejandro. Sí. Luego sonó, como les decía, ahí sonó Luna Roja y la gente se sentó. Se desinfló. Se desinfló y ahí se empezó a sentir la ausencia del tipo. Difícil comienzo. Sí, ahí se empezó a sentir la ausencia de Gustavo. Ahora, hay que decir una cosa. Luna Roja está en el Dínamo, que es uno de los discos más grandes del rock argentino, de la historia. O sea, el Dínamo es un disco, es paralelo a la explosión de un fenómeno británico con el que Gustavo Cerati tenía una obsesión muy grande, que es el shoegaze. Ya, él sí, era... Ya. Él era un entusiasta del shoegaze, había estado estudiando el shoegaze desde mucho antes, había leído, había escuchado el Heaven or Las Vegas incesantemente en esa década. Yo lo escribí hace unos días en mi thread, que cuando uno oye el Heaven or Las Vegas de los Cocteau Twins se da cuenta que la obsesión de Gustavo Cerati en 1994 era replicar el Heaven or Las Vegas de los Cocteau Twins, pero en español. Pero la gente ya ahí, en ese momento de la carrera de Soda, Soda empieza a jalar para su lado propio y más para el lado de Gustavo, y la gente se desconectó ahí, porque es que además veníamos de música ligera. Entonces, de música ligera y canción animal habían sido canciones, o sea, estaba el tiburón de Proyecto 1 y de música ligera, o sea, eran así de grandes, eran canciones gigantes. Entonces, claro, Luna Roja me llamó mucho la atención, porque Luna Roja tiene una cosa particular que yo no sé que ahí hubo algo de magia, y es o mandaron a hacer ese solo de guitarra para esta sesión digital, para este avatar digital, o tenían guardado un solo de guitarra de Gustavo en vivo que yo jamás en la vida había oído. Porque ahí sí encontré algo nuevo. Ahí dije, uff, este solo de dónde salió. Uh-huh. Y ahí el avatar me funcionó para hacerme, para autoengañarme. ¿Te porque sorprendió? A la final, sí, ahí sí dije, yo nunca había oído este solo. Y hay grabación, porque es que además muchas de las cosas que oímos en esta visita de Soda Stereo de Ecos, ya las hemos escuchado. Todas son grabaciones originales, todos son fonogramas. Entonces los conocemos de memoria, los tenemos clarísimos. Entonces es muy difícil sorprenderse con lo que sea que suceda en la tarima. Es muy complicado decirle al cerebro, ok, pretende que este señor existe en este plano físico desde la digitalidad. Porque cuando tú oyes el tum de Nada Personal, tú oyes Radioactiva, tú oyes 88.9, tú te devuelves a 1985. Entonces es la misma grabación que vienes oyendo hace 40 años. Sí. Entonces, claro, al oírla, estás oyendo una emisora, estás oyendo un karaoke, estás oyendo la misma cosa que vienes oyendo hace 40 años, con una pantallita de Gustavo. Entonces era muy difícil. Pero cuando Luna Roja suena y cuando empieza este man a distorsionar, algo que además el público del Movistar odió, porque además y así les choca el rockcito. Es que es tan impresionante este fan de Soda. Entonces, cuando empieza a llenarse el auditorio de feedback y de distorsión y de ruido, y ahí sí la gente se sentó, como ay, qué pereza. Entonces, después de eso, ahí pasa algo muy interesante que le vi también al avatar y que conectó de manera mágica con este solo que, repito, o lo mandaron a hacer para esta sesión. Pues estaba guardado de los lo cual es muy posible. Inéditos. Ah, ¿tú crees? ¿No sería algo inédito? Sí, porque sí hubo momentos en los que cuando las piezas de guitarra eran distintas, yo decía, Este no es Gustavo Cerati. Ya. ¡Y mira la trampa! No, mentiras, no sabemos. Pero no, y está bien, porque a mí no me choca. Okay. Lo que decía Catalina, mucha gente cae, pero es que de eso se trata el espectáculo. A mí me parece lo más chévere del espectáculo es caer. Sí, es caer en la trampa. Y entregarse y cantar y cerrar, claro, y creer que claro, está ahí. Claro, claro, eso era. Me parecía interesante. Entonces, en ese momento el avatar empieza a mirarse los zapatos y dije, uff, qué detalle. Qué detallazo que este man esté mirando para abajo, porque el avatar nunca mira para abajo. Que ese fue otro de los temas, que la expresión facial es la misma. Obviamente debe costar muchísimo esa graficación, lograr eso debe costar mucho dinero. Entonces ponerlo a caminar por toda la tarima, que esa es otra cosa que Gustavo Cerati hacía. Cerati caminaba de un lado hacia otro de la tarima muchísimo en los conciertos. Entonces, aquí cuando se mira los zapatos y cuando de repente la cámara o la pantalla se enfoca en sus botas y uno lo ve como distorsionando la guitarra, eso me pareció que funcionó bastante, bastante bien. Después de eso, hace otro número del Dynamo, la gente otra vez hartísima, porque pues es una canción súper distorsionada, que es Toma la Ruta, la segunda canción del Dynamo. Ese disco es divino. Si no lo han oído, por favor, amantes de música ligera, vayan y escuchan el Dynamo. Luego de eso, hacen en el séptimo día, que es la primera canción del Canción Animal, que es una canción increíble del repertorio de Soda Stereo. En el séptimo día hacen un rubateo. La voz de Cerati hace un rubateo con el... hay un pedacito de la canción que dice La punta de mi lengua, y el avatar, en vez de cantarla como está en la grabación original, que fue, repito, la forma como más utilizaron los fonogramas de Soda, parecía como cambiando el tiempo de la canción. Eso tampoco lo había oído nunca yo en los conciertos, por lo menos ni en el último concierto, ni en la gira de despedida y todas estas cosas. Me encantó, me sorprendió muchísimo. No sé de dónde lo sacaron, aunque tampoco recuerdo bien cómo la cantaba él. Yo no sé si él hacía ese rubateo en vivo, pero me pareció muy, muy chimba para ese formato. Me pareció muy chévere. Luego hacen en la ciudad de La Furia y utilizan unas imágenes como en negativo de Buenos Aires, que son un tris repetitivas ahora que lo pienso, pero que le dan un fondo y una naturaleza muy, muy evocadora, muy misteriosa, muy tenebrosa esa canción. Es decir, si has estado en Buenos Aires, quieres volver a Buenos Aires cuando oyes esa canción. Ahí la pantalla gigante hace todo, te desconcentras un poco como del avatar, lo cual refresca un poquito el cerebro, porque además la empatan con Sobredosis de TV, que es una pantalla que es el mejor momento de pantallas del repertorio inicial de Soda Stereo. Funciona muy bien, muy, muy bien. Así el público esté como medio aburrido, el público se aburre mucho en este segmento, pero aquí vuelven y le meten... repertorio conocido, meten Persiana Americana, todo el mundo enloquece, todo el mundo la corea. Sí. Acá me pasa una cosa que me pareció muy chévere, porque esto también desmitifica un poco mi mirada personal de la experiencia, y es que las primeras filas estaban todas llenas de peladitos de 25 años. Ah, sí, yo pensé que era gente adulta. Ah, bueno. Sí, no, gente adulta, los que tenemos que sentarnos. Pero bien adelante estaba el público. Los que necesitamos sillitas. Muy bien. Los que necesitamos sillitas para todos los problemas, la angina de pecho, el dolor de rodilla. Angina de pecho. Sí, angina de potrín. Exactamente. Entonces, la mayoría de la gente que estaba al frente eran personas entre los 25 y los 30 años y estaban... pero, o sea, completamente entregadas. Sí. La gente joven estaba completamente entregada al canto, al jolgorio, a la fiesta, al baile. Y eso me gustó mucho porque, repito, eso me desmitifica un poquito la perspectiva personal con respecto a este nuevo formato, porque la gente joven no necesita ir a ver a un humano para emocionarse. Ya está bien, ¿no? La gente joven puede ir a ver una pista de un artista y le ponen una proyección y se enloquece. Entonces, eso me gustó. Estas nuevas generaciones están desprovistas del prejuicio de lo humano como la única experiencia sensorial que importa. No, a la gente joven usted le puede poner una proyección de Gustavo Cerati y se enloquece. Es feliz. Eso me pareció muy interesante. Acá hacen un misil en mi placard. Uf. Es el peor momento del evento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se desconfigura todo? Se desconfigura todo. Suena horrible. Suena horrible. Cogen el... ¿Cómo se llama? Cogen ¿qué? La grabación del Unplugged. Del disco Conforto y Música para Volar. Sí. Que originalmente es una canción de shoegaze. de 1992 de una banda que se llama Ride. Porque Un Misil en Mi Placar, la versión original de 1982, es muy diferente a la versión que Gustavo hizo en 1997, porque cogió y se robó la guitarra de Ride. Se la robó, sí, por supuesto, porque eso usted no ve ningún crédito en esa grabación. Y no lo digo de mala forma, no. Los grandes artistas roban, dice Austin Kleon. Y estoy muy de acuerdo con eso. Entonces él se había cogido, prestada, robado esta guitarra de Ride. Y esa guitarra de Ride suena divino en la versión que hizo del Unplugged en Miami. Cogieron esa misma grabación y como que la implantaron ahí y le cambiaron la guitarra eléctrica por una guitarra acústica a Gustavo. Pero yo no sé qué sucede con el avatar en esos momentos, que parece como una película de esas de Bob Dylan que se grabaron por allá en 1975. Parece como el Rolling Thunder Review. ¿Y no será de aposta? Pues si es de aposta les quedó muy regular. Que es que uno le ve como una rayita, ¿sí? ¿Como televisión? Se, no, se ve como una película vieja. Exacto. Ahí el avatar se ve como una proyección. ¿Y esa es la única que pasa eso? Sí. Entonces tal vez si es de aposta. Sí, yo sentí que era de aposta. Pero pues les salió muy feo. Es verdad. Muy, muy feo. Porque en vez de mejorar la experiencia, la empeora. Y no solamente por el avatar y por la mala calidad de la proyección, sino porque la calidad de sonido de la reproducción de Un Misil en Mi Placard es el peor momento sónico y técnico del show. Es decir, suena opaco, suena muy regular. Sí. Yo siento que esa parte sobra, porque, repito, desmejora mucho la calidad del espectáculo. El sonido se pone feo, la imagen se pone fea, y todo con el propósito como de revivir un momento acústico de Gustavo que yo creo que no es necesario revivir de peor manera. O sea, uno puede oír ese disco y oírlo mucho mejor de lo que lo ve en la tarima en vivo. Es muy difícil de ecualizar, es mi impresión, es lo que alcancé a ver, ¿no? Porque no hay otra versión. La única versión que tienes de esa ejecución de la guitarra de Ride en Un Misil en Mi Placar, del Unplugged, Confort y Música para Volar, está en el Confort y Música para Volar. Tú no puedes buscar en el archivo, no. Esa es la única versión que hay. Entonces, si falla algo en tarima, que en efecto falló, porque la batería se desfasó, todo se va al carajo. Y eso es precisamente lo que pasó. Luego de eso se vuelven a bajar Zeta y Charlie y hay una proyección de Zoom. Uh-huh. Hay unas imágenes de Zoom y ahí se pone uno las gafitas. Ahí no se pone uno las gafitas, es solamente como adelante. Una proyección. Es en Primavera Cero. Sí, no, es en Primavera Cero. Primavera Cero es divina. Sí. Divina. Las imágenes en 3D de Primavera Cero son la cosa más bonita que yo he visto en 3D en mi vida. Eso les quedó espectacular. Y Zoom, aunque estos dos manes se bajan, se queda uno con la impresión de que Zoom es una de las cosas más bellas que le pasaron al rock en español. Y que usted puede cantarse y bailarse esa canción cuantas veces se pueda, mientras usted esté vivo, en cualquier instancia, en un carro, en el Movistar Arena, en la playa. Zoom es simplemente una rumba de canciones divina, divina. Es de las mejores canciones que hizo Gustavo con Soda y suena espectacular. Está bien mezclada, está bien producida. Es divina, esa canción es espectacular. No hay nada que hacer. Y ahí hacen Planeador. Planeador es una joya escondida del Confort y Música para Volar. Es una de las últimas cuatro canciones que están en el Confort y Música para Volar. Están compuestas por Coral, Planeador y Sonoman. Esas son las tres canciones nuevas que traía el Confort y Música para Volar, y probablemente son las últimas tres canciones que Soda grabaron juntos. Planeador es súper psicodélica, es súper lenta, es inmersiva, es emocionante, es increíble con la esqueda, y es el único momento del espectáculo donde entre las sombras, el humo y las luces de láser alcanzas a ver que el avatar se acerca a Charlie y a Zeta. Ese momento es inolvidable de este espectáculo. Ese momento paga todo el espectáculo, porque por aunque es muy etéreo y al tiempo se esconde mucho detrás del humo, lo cual hace difícil de ver, es decir, es muy borroso, esa cercanía entre el avatar y los dos humanos, uno dice, wow, oh, están juntos otra vez. Es uno de los únicos momentos en el espectáculo donde uno siente que la boleta vale la pena. Luego de eso, hicieron Prófugos. Obviamente la gente se enloqueció, porque eso es lo que la gente quería ir a ver. La gente quería ir a ver Presión Americana, Prófugos y de Música Ligera. Ya, la gente no quería ver nada más. Y cerraron con De Música Ligera, que les salió perversamente mal. Todo salió mal. Todo salió mal. El De Música Ligera es una proyección como de colecciones de Gustavo cantando De Música Ligera en tarima en la pantalla principal, y ellos se bajan y se suben al lado izquierdo y derecho de la platea. Pero la pista arrancó a destiempo. No. Y eso fue un despelote. Ay, en la mía arrancó entonces, ¿cómo era? Porque sí, a mí sí me tocó ver a estos tipos tener que parar. Qué oso. Les tocó parar, les tocó prender luces, les tocó volver a poner el video. Devuelva el video, sí. 1, 2, 3, ya. Sí, así. Literal, 1, 2, 3, vamos. Ay, qué paridera. Ay, qué pecado, sí. Todo. No. Sí, es un show muy difícil de hacer. La dificultad técnica es soberbia. Claro. Aún no encuentro el valor agregado que hay entre esta experiencia y quedarme en la casa viendo el último concierto en YouTube. Oh. Ok, ok. Entonces, con respecto a ese tema de la ilusión, es un truco de magia que está mal ejecutado. Eso es lo que pasa. O sea, es un truco de magia, porque lo que hablábamos, uno cuando uno va a ver un mago o un ilusionista, uno sabe que el ilusionista lo está engañando a uno. ¿Cierto? Sí. Uno sabe que el ilusionista está ejecutando un truco, pero uno no sabe cómo. Acá se ve. ¿Por qué ni dónde? Sí, uno no ve las costuras de la ilusión. Uno no ve lo que está pasando. Entonces, lo que decía Dayana hace un rato, este espectáculo no se puede permitir fallas técnicas, porque depende de todos los aspectos técnicos para que la ilusión funcione, esté completa. Claro. Para que se produzca entera la sensación. Entonces, la cantidad de problemas técnicos opaca mucho, muchísimo el espectáculo, y es el momento, yo lo decía en mi video review después del show, que hay muchas frases que pueden obtenerse o que pueden sacarse de la experiencia de Gustavo Cerati y que definen un poco el espectáculo, y hay una de ellas que me gustó mucho, y es, hay una frase en la canción En la ciudad de la furia que dice: con la luz del sol se derriten mis alas. Y eso es precisamente lo que pasa con este show. El holograma, el concierto, no sé si sea un concierto, es como una instalación. Es una instalación digital. Pero esta instalación, este experimento, vuela muy alto, o sea, la ilusión vuela, empieza a volar, vuela muy alto y luego se derrite frente a nuestros ojos. Pero incluso cuando se derrite, sigue siendo fascinante observarla. Es muy interesante, es una nueva modalidad, repito, no es un concierto como tal, es más una experiencia digital.